Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! De la tarde con 3 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Aquí, pasándolas tranquilas. ¿Aquí nada más, pasándola? Pasándola, pasándola. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Hoy vamos a hablar de un tema, que pues va a haber mucho material, me imagino, porque no todos utilizan la misma dinámica que utilizan con los niños, con los amigos, con la novia, con la pareja, con los, con la familia, ya dije. El trabajo. Con el trabajo, etcétera, etcétera. Pero para empezar, vayan pensando ustedes. ¿Cuál es la dinámica que menos les ha gustado? Que dicen, híjole, no me adapté en esta dinámica. Por ejemplo, la yo familiar. Bueno, ahí está. Dije, váyanla pensando, o sea, dije, entre todo algo van a encontrar. No, sí le creo, Lobo. Definitivamente. Tienes en su lista lo primero. Ya. Se le salió natural ahí. No puedo ni siquiera aguantarlo entre los dientes. O sea, tú dijeras. Un tehuacanazo. Lo dijo entre los dientes. Apenas. Se mordió la lengua, ¿no? Apenas iba por el tehuacanazo. Ah, no, se ahorró esto. Tehuacanazo ahí. El tehuacanazo que no. No se lo gana a Lobo. Desde que estuvo en Rusia no le han dado el tehuacanazo todavía. Oye, ahorita ya iban a llamar la familia del Lobo para decir que qué pasa. Y es que me dieron tehuacanazo, ¿no? No, es que hay que ser cuidadosos. ¿Cómo se llama? Con Lucina. Mentir para convivir, ¿no? No sé, ¿cómo se llama? Lucina Carrera. Lucina Carrera. Bueno. Que yo decía, ¿no? Que agarra Carrera y alucina, ¿no? Exacto. Qué bonita dinámica, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. Bueno, pero todavía tienen tiempo si quieres cambiarla, Lobo, así como para salirte de ese problemita. ¿Tú crees que Lobo quiera cambiar algo? No. Por ejemplo, he visto amigos, o sea, va a ser un programa más relajado en el que vamos a sacar experiencias, ¿no? Porque esto no es algo así como que, existe este tipo de dinámica con los amigos y así debe ser. ¿Por qué no es cierto? Sí, pero, exactamente, estamos viendo ahorita algo que podíamos ver, perdona que te interrumpa. Que estamos viendo que, por ejemplo, cuando estás en la Ciudad de México, actúas de una forma distinta. Uh-huh. Es natural el sentirte de una forma más social y como que más desmadroso, ¿no? ¿Tú qué dirías? O sea, no estoy hablando de en el trabajo, no estoy hablando de cuando estás con la familia, nada. No, estoy hablando generalmente cuando estás en la Ciudad de México y estás prácticamente la mayor parte de la parte te la pasas solo o con gente que está alrededor, ¿no? O sea, no vas a, o sea, no estamos hablando de cuando puedes ir los fines de semana a Cuernavaca o cuando puedes salir con, no sé, con la novia al cine. O sea, estamos hablando todos los días de salir, así, estar si en las calles. Es una cosa totalmente diferente a que si vas a visitar. Porque si vas a visitar, como que tienes que tener cuidado a qué lugares vas, exacto, a qué hora. Exacto. Pero una vez de que ya sabes el PEX, es otra cosa totalmente diferente. Y bueno, especialmente ejemplo, cuando vas de grupito, totalmente diferente. O sea, a mí me ha tocado la experiencia, por ejemplo, de salir en la ciudad, pero también salir contigo a partes hacia Obregón, a distintas partes de la ciudad. Es una dinámica muy distinta. Más naturaleza. Es muy distinta, más campos, pero obviamente las dos tienen sus cosas maravillosas. Yo me acuerdo los atardeceres en Sonora son así como que lo máximo, porque no los ves en la Ciudad de México. Obviamente la experiencia del anochecer y de cómo se siente la tranquilidad, los grillos, generalmente ver a poca gente y disfrutar de el viento y lo verde. ¿Te acuerdas? Como cuando está la época de lluvia, decía, y el aire, ¿no? ¿Cómo te decía yo a cada rato? Es que no puedo creer lo verde. Y yo, lo he visto toda mi vida. Sí. Y es que a mí me tocaba manejar de Hermosillo, que es desierto, hacia Obregón, y haces tocaba. 3 horas. Entonces, 3 horas en carretera y diario, o sea, bueno, 2 veces cada semana, una de ida y otra de vuelta. Pues a fuerzas tienes que ver lo que hay en la, o sea, en el camino. Y entonces vas saliendo de lo que es el desierto, uno de los desiertos más calientes del mundo. Uh-huh. Y de repente empiezas a ver vegetación y dices, ¡oh, qué padre! ¡Vida! ¡Verde! Sí, a mí sí, o sea, todavía te recuerdo tu rostro de cómo veías, pero la verdad es que la no hay nada mejor que la naturaleza. Y yo, sí, como desde chica, pues teníamos terrenos, mis abuelos, mis otros abuelos, mis tías, entonces nos las llevábamos de día de campo para todas partes. Entonces, para mí eso era increíble, ¿no? Decía, cuando yo esté grande, voy a tener así un rancho, unas tierras, y voy a tener animales. Nunca cuidé un animal, ¿no? El sueño de todos los que no lo han hecho, porque y que no sabemos. Y que no saben la chinga. Pero sí, me acuerdo que era como que, o sea, está padre los verdes de los árboles, porque pues obviamente son gigantes y los puedes ver de lejos, cómo se mueven con el viento. Pero hay otro verde aterciopelado de lo que es la cebada o el trigo. Y el trigo, cuando no está dorado, es increíble. Es parece así como, que tiene vida, ¿no? Parece, sí, que lo puedes tocar, de ah, lo quiero tocar. O sea, se ve así. No sé, sí, pero si eres alérgico, ni te metas. Porque... Ah, no, bueno. O sea, lo estamos haciendo de lejitos, no, mientras va pasando uno. Nosotros cuando llegamos a las tierras de mi papá, me acuerdo que a veces sembraban trigo, a veces sembraban elotes. Se veían tan bonito, y cuando nos metíamos en una a jugar, y yo ya salía todo, ¡no, vámonos de aquí, no puedo jugar! Y seco es lo peor. Se te pega. No, y cuando trillan, o sea, que ya cosechan, quedan como que este tamañito los piquitos, ¿no? Uh-huh. Y si vas corriendo y traes calcetas, sí, duele. No, sales toda cortada como si te hubiera agarrado un oso. Sí. No, es horrible. ¿Para qué corres en ese tipo de lugar con calcetines? Porque andas en shorts y... No. Lo que pasa es que no vas preparado como, no quiero contacto. Vas pensando que va a haber contacto, no importa lo que hagas, va a haber contacto. Entonces quieres estar cómodo, porque hace calor y sudas, o sea, no nada más es el pex de que quieras. Y eres... No, y yo tenía unas amigas y primas que a veces nos poníamos así como retos, vamos a irnos corriendo hasta allá, tal kilómetro, y nos atravesábamos a veces ya por esos terrenos en los que no estabas preparado exactamente. y que nos metíamos por ahí y ya ibas a, ya no, o si te regresas es la misma cortada que si terminas de llegar. Sales con el guates por todos lados. No, cortadas, es en serio, sí, sienten sí, cuchillos sí, así, no. Jamás pero lo volví a hacer. De lejos yo creo que aprenderías la primera vez, ¿no? No, los elotes cuando vas y cortas, es un elote cocido de este tamaño, ¿ve? Y pero yo porque soy alérgica, entonces cualquier cosa que me roza me da comezón. Por la gente que no, pero si ven la dinámica en el campo es más como que vamos a salir a hacer algo divertido en la naturaleza. En la ciudad nadie dice vamos a hacer algo divertido en la naturaleza porque no la encuentras. Es ahora sí que la selva de asfalto. Y lo que encuentras es antros, taquerías, casas de gente que tiene básquetbol. Sí, o sea, parques, pero generalmente lo que ves más es gente, ¿no? No, gente, camiones. Y me imagino que les ha de pasar lo mismo que a mí cuando yo voy hacia México, ustedes a su parte de México. O sea, yo cambio totalmente. Me siento así como que, ya estoy en mi lugar. O sea, aquí nada me pasa. Me voy y hago todo lo que yo quiero hacer. Salvo a la gente aunque ni la conozco, me saludan. O sea, es totalmente distinto, es otra. En la ciudad también no te pasa nada. Y si te pasa algo, es tu culpa. Es así como que nunca piensas, oye, ¿por qué ese pinche ladrón se pasó de...? No, siempre es, ¿por qué me fui a meter a ese pinche ladrón? ¿Sabes qué creo yo? Que hoy en día está más seguro la Ciudad de México que en cualquier otro estado. Sí, porque hay policía por todos lados. Entonces, y acá también, pero obviamente, pues puro... No, y está el ejército, está la marina. No, aparte porque es hay turismo ahí. De nuevo, pero también es mucha de la gente que vive en la Ciudad de México sabe dónde meterse. Dónde se meterse y dónde. No, pues, por acá ya la delincuencia, o sea, que no la debes ni la temes, o sea, gente que ya está matando. Mira, Sin hablar de la dinámica de los narcos, vamos a meternos más a lo que haces tú al salir un viernes en la noche. En el campo y en la En el campo no voy en la noche. Bueno, en la ciudad de Obregón. Es más. Es una ciudad, pero pues hay más verde. O sea, es más salir con las amigas, ir a cenar, echar el chisme, ir a cantar, seguir chismeando. Eso es muy chistoso porque es más de la Ciudad de México. Casas. ¿Eh? Es más de ir a las casas de cada Es que siempre que voy todos me quieren invitar así. Por eso, pero no es de ir tanto de antro, sino es... No, es ir con la familia, con las tías, pasarla bien, o sea, es totalmente diferente, o sea, para empezar, mis tías, o sea, son muy lindas, o sea, no, yo no escucho chismes de tías con otras tías, o de no, nada de eso. Muy diferente, me imagino, a la... Y es mucho de cantar, la familia de porque somos familia de músicos prácticamente. Es así como que le encanta cantar. Y van haciendo muchas y de las cantando. Fiestas, muchas de las fiestas tienen que ver con que alguien cante o baile o las dos cosas. Juntas. Las dos cosas. Ahora, ¿cómo es la dinámica cuando sales en la ciudad un viernes en la noche? Adelante. Pues ahora es lo chistoso, es que es también parecido, así depende de qué actividades tengas. Supongamos ahí lo que es las fiestas, cuando vas a fiestas de amigos y algunas veces te pones a tomar, a contar chistes, a platicar, pero de repente llega a pasar el caso de que dice uno, no, pues vamos a llevarlo a otro lugar. Y ahí es cuando se pone la cosa un poquito más... Es curioso, mira, porque pues, tú te has tocado las dos dinámicas, ¿no? De Sonora y de la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, nuestras fiestas casi nunca pagamos nada. ¿Por qué? Quinceañera de la hija de tal, la boda de no sé qué, el bautizo de no sé quién. O sea... Es de que también en México, en la Ciudad de México hay mucho de eso. Pero ustedes entre semana, o sea, tienen antros, se van a los antros, se desvelan. No, sí, así... ¿No? Y depende de la persona, supongamos. Yo ya, así estuve hace unos años de que era exactamente, era fiesta 2-3 veces a la semana. Ahora nada más con una vez a la semana ya he terminado como zombie ahí, al día siguiente. Pero realmente vas porque te gusta, ¿no? Más que nada es para convivir. Es de que llega a pasar mucho de que empiezas así, dicen, no, pues vamos a cenar o vamos a comer algo. Uh-huh. Y luego terminamos, vamos a la casa de esta persona, vamos a platicar. Y luego vamos a terminamos en el club o en otros lugares. Okay. Pero sí es. Y otra cosa es de que supongamos, yo ya estoy a una edad de que ya estoy pasando las fiestas, así yendo al club nocturnos, entonces me gusta más ya ir a lugares, a bares donde puedas platicar o jugar juegos, o vas a restaurantes y comes algo bonito, entonces, algo rico. Ajá. Ok. Sí, para hablar de las cosas que hemos estado diciendo, las dinámicas se dan básicamente gente con gente, ¿no? Mm-hmm. O sea, obviamente cada quien tiene su dinámica de hacer las cosas. Con la familia, por ejemplo, mm-hmm. hay mucha gente que es muégano, que le gusta ir a todos lados con su grupo de gente, ya sea su familia, sus amigos. Y generalmente en la Ciudad de México creo que se da un poco más eso, de que se junte un grupo muégano, generalmente de amigos, uh-huh. y algunos familiares. Pero creo que en lo que es más en las afueras de la Ciudad de México, es la gente estando más con familia y como que teniendo esas actividades que generalmente quieres hacer, pero en grupo, pero en más con familia o con amigos muy cercanos, ¿no? Supamos, a mí lo que me llega a pasar bastante es de que nada más salir a esquiar. Cuando voy con cierto grupo, es casi como entrenamiento olímpico, es estar constantemente. Luego voy con otro grupo y... Pero sin la Olimpiada. No. Sí. Voy con otro grupo y es más tranquilo, se quieren ir por ciertos lugares, extienden, quieren ir a diferentes partes de la montaña. Luego voy con otro grupo que nada más les gusta o tomar fotos. Como que dices, eso lo puedo hacer en mi casa. No necesito ir a la montaña. Exacto, para... Exacto, puedes poner un background y ya estás. Exacto. Ahí. Puedes hasta salir con los de RBD ahí en la nieve, ¿no? Cantando tú con ellos. Pero bueno, estas dinámicas son interesantes porque son muy diferentes. Cada quien tiene en su corazón lo que dice, no, esto es lo normal, cuando me siento más a gusto. Ahorita, después de la pausa, vamos a hablar de las dinámicas, que cómo actúan los hombres cuando andan conquistando. O cuando están en grupo. Porque a mí me interesa eso, no, de que cuando escuchar. Hay grupos de amigos y de repente se ponen de acuerdo para ligar a una, ¿no? Sí. Ahora se la pausa y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Ole, ole. Body, body, body. Ajá. Histórico. Ole, ole. Tony Yandel. Ole, ole. Yeah. Ole, ole. J-Lo. Ole, ole. Baby, the way that I'm working my body can tell that you already. Go loca, baby, we don't even need Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ka tora, tora. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de dinámicas. Cha-cha-chan. Y estamos hablando de dinámicas en ciertos lugares sentidos fuera de la casa. Así es. O sea, por ejemplo, cuando uno sale al cine, ¿no? ¿Qué es lo que espera uno? Generalmente esperas hacer fila, porque vas a hacer fila. Ya sea para entrar, para comprar los boletos, para comprar las cuando voy al cine, o sea, antes, supongamos, no hemos ido en todo este año, creo parte del año pasado, y no se me antoja tampoco, pero cuando vamos al cine yo siento así como que vamos corriendo casi acá con Marte, no sé por qué siempre le mete pie, velocidad, así como espérate. No sé. Porque siempre vamos tarde. No, gracias porque a nunca compré. Porque Marte es la única vez que llega temprano. Es la... No, yo trato de llegar a tiempo. No, por eso... pero es que elegimos la película. Ah, sale en 15 minutos empieza. Y así es como decidimos ir. No sé, que planeamos un día porque antes. Porque cuando falta una hora y media, Venus no quiere ir. Esa es la dinámica. Encuéntrate una película que sea buena y que esté a punto de comenzar. Que pasa es que tú llegas de trabajo y usualmente me dices, vamos al cine, y yo pues no he checado nada, déjame checo. Cuando tenía ganas, sinceramente ya de como. ¿Ustedes van por lo regular los martes? Íbamos. Los martes. Íbamos los martes, sobre todo porque es más barato. Ajá. Y no sé, como que hay más gente y me gusta eso. Cuando estás así como solo, cuando son premieres, a veces estás tú solo ahí, te echas toda la película y no está tan buena, como que todo, se siente más engañado uno, ¿no? Ahora, esa es la dinámica aquí. ¿Cómo es la dinámica en la Ciudad de México cuando vas al cine? O sea, hace mucho tiempo que no voy. Bueno, pero me acuerdo. ¿Te acuerdas de las pinches colas? Uno, en primer lugar, así, Comprar el boleto. El que llega primero escoge su lugar. Entonces no son, o no sé cómo es ahora, no pero eran reservados. Supamos, aquí son reservados, allá no. Entonces quieres llegar lo más temprano para escoger tu lugar, porque si no ya te chocas hasta arriba o hasta abajo. Muchos años, ¿no? Es que ya está viejito. Sí, ya está viejito. Ya, dale chance. La dinámica que yo veo en México ahorita, que aunque no me preguntaron, es diferente, porque hay muchos chavos que van solos y no nomás van a ver la película, van a ligar, o sea. Porque mira, yo ya casada fui con mi hermana, yo me acuerdo estaba esperando a mi hermana. Ajá. Y de repente, o sea, estaban ahí. Sí, o sea, dices tú, tratando de contestar. O sea, yo no digo, en el cine no vas a ligar. Sí. En el cine no vas a ligar. En el súper no vas a ligar. Allá te tratan de ligar. En todas partes, o sea, eres hombre y ocupas cualquier una oportunidad vez, que puedas. Una escuchar. Vez yo iba hablando con acá con Mister. Ah, ¿sí no te acuerdas cuando fuimos con tu amiga al cine? Sí, esa es otra dinámica. Muy distinta la dinámica. Muy distinta, sí. No, pero no, iba a decir sí, que sí, incluso porque también hasta la película, cuando vas con varias gente, así empiezan a llorar al lado de tú y tú como que... Oye, yo no me imagino al lobo ahí, o sea, que le estén preguntando en la película, supongamos estás con un date y te están preguntando, yo creo que terminando la al date, pues el lobo, si le están preguntando, ¿no? Se sale para volver a ver la película. Sí. Ya. Pero ahorita me acordé, te decía, cosas raras que pasaron, ¿no? No es una dinámica. Pero usualmente cuando voy a Obregón y voy y al centro y a esto, que voy así a hacer mandados o algo, me sé todas las calles, ¿no? Y me acordé de una vez que iba hablando contigo y de repente me encuentro con una pareja que íbamos cruzando la calle, todos, o sea, del semáforo, y me dijo el señor, ah, qué bonita te vistes, así me gustaría que se vistiera mi vieja. Y yo, ¿what? Y volteé y venía la vieja con él, o sea, la esposa. Ay, güey. Y no me pasó esa vez me pasó ahí, ¿no? Y en Las Vegas, un día que también íbamos, no me acuerdo por qué casino, o sea, creo que por el Wynn, y igual, otro latino con una esposa, y que yo traía mis French en mis uñas de los pies, y dijo, ah, qué bonitas las uñas de la muchacha, así te las deberías de pintar. Y todo volteó y yo, y la señora. Wow. Y yo, ¿qué onda con eso? O sea, con que bueno, te voy a decir una cosa, de que hay ciertas parejas de que tienen exactamente una dinámica rara, supongamos hay parejas que le dicen o más abierta, porque si la sí, señora no esposa, si no sí, se molestan, la, supongamos si no se molestan, pues digo mucho poder para ellas, sí. que puedan decir, ah, bueno, pues puedo probar eso, pero ¿sabes qué he visto? Yo me ofendería, mujeres que le dicen a su marido, oye, mira, esta vieja tiene buen trasero. En buen plan. ¿De dónde? Así. Una dinámica. Así. De table. Vamos a decirle. De table. Es una dinámica distinta. No, pues Ivana. Qué bueno usted. Buen plan, así. Pues sí. Hay unas dinámicas de que te quedas. Esa dinámica. O sea, que esas parejas que van a tables juntas es medio. Para mí, medio. Exacto. O sea, son distintos. Ya. Yeah. Son muy abiertas, open mind. Un poco diferente. Muy diferente. Oye, sí, ¿cómo será esa dinámica? O sea, de las parejas, ya sea casados o novios, que van al table. Pues se tienen que tener mucha confianza, pues. Uh-huh. O simplemente ya no hay chispa y ya las dos están. Yo no he ido, no se me antoja y no iría con mi pareja. Ah, bueno. Hemos estado afuera de un table. En Las Vegas. En un restaurante. En un restaurante, pero al ladito está el pinche table. O sea, saliendo del table, quien entra o sale del table, tú los estás viendo porque te hacen esperar por tu mesa afuera. O sea, afuera viendo el desmayo. Yo no sé, pero yo las veo a las muchachas cuando las veo, cuando los hemos visto ahí en el restaurante, que entran con un abrigo sí, tapándose y por X o Y se les ve que traen, están en paños menores. Están trabajando. Ajá. Yo siento así como que un poquito de pena, ajá, exacto, de verlas, porque se nota que son mujeres normales y que muchas de ellas uh-huh. son madres de familia, uh-huh. tienen hambre y están haciendo ese uh-huh. otro trabajo que a lo mejor ni no les gusta tanto, uh-huh. pero a lo mejor eso es lo que hay, ¿no? Uh-huh. Y sí siento como que esa... Sí, Nacho también tenía esa compasión por las teiboleras. Es más, las quería sacar de trabajar porque sufrían tanto. Y hasta pues, que le decían, yo soy la que quiero trabajar. Bueno. Sí, o sea, obviamente hay gente que va a querer... Hay gente que puede. Sacarlas de trabajar, ¿no? Hay otra gente que trabaja ahí, que lo hacen por gusto, porque hacen mucho dinero y porque no les encuentran la moralidad, nada incorrecto con hacer eso. Pero bueno, hablando de las actividades que uno hace cuando sale de la casa. Lo que iba a decir. Las dinámicas de ir de cita. Sí, eso es lo que dijimos antes de la pausa. Cuando van en grupo, supongamos, no sé cómo ustedes en las fiestas allá, pero en Sonora siempre vemos un grupito de puras mujeres solteras. No. O tal vez no están solteras algunas, pero vamos en grupo, que vamos que a un baile o que vamos a una disco, ¿no? Es más difícil. Y entonces ves otro grupito, pone dos chavos o tres o cuatro amigos que están solos y están viendo de ver a quién sacan a bailar. Y las vean ustedes. Ajá. Y esa mirada de los cazadores. Y de repente pues sacan y sacan y sacan. ¿Cómo deciden, si ustedes lo han hecho en un antro o lo que sea, cómo deciden yo con esta y tal vez te gusta la que quiere elegir tu otro amigo? ¿Cómo se adaptan ahí para no verse ganones? Hay una explicación muy sencilla y es de A Brilliant Mind. En Brilliant Mind te explica el matemático que si tú, por tratar de sacar a la más bella, se tropiezan dos o tres personas al mismo tiempo, estás bloqueando. El famoso cock blocking. Bueno, este no es cock blocking, es más como meterse en el lugar donde uno está tratando de anotar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ninguno anota, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer para mejorar las posibilidades? Supongamos, lo que llega a pasar es de que... Tiene que haber alguien que tome la granada. Porque generalmente hay una mujer granada. Y esa, alguien tiene que controlarla. Entonces empiezas a ver, eso es la granada, a ti te toca la granada. Lo que pasa es de que tienen que entender que la granada es una muchacha que no es muy atractiva. Ni y por lo regular, ella es la que controla el filtro. Sí. ¿Quién puede hablar con quién? Exactamente. Decir, entonces, una vez de que ya la distraes, ya es juego abierto. No, se abren las posibilidades. Las posibilidades se abren. Creo que ustedes se imaginan. No, eso. No. Entre grupos de mujeres, a nosotros nos gusta alguien que nos va a sacar. Pues vale, hecho todo lo que digan cualquier siempre, del grupo. Siempre hay una la amiga que siempre está cuidándolas. Y me importa su bienestar y todo. Y lo único que hace es evitar que la persona que ella no quiera que tenga contacto con su amiga, que tenga contacto. Entonces, tienes que enviar a alguien que sea de verbo, que la pueda así como que, vamos a bailar, yo sé que tú quieres, la chingada. Ahora, la separas del grupito, y entonces el grupo se abre más a lo que hay, a lo que... Entonces, lo que sí muchas veces lo que los hombres hacen es esto. Están tomando y están analizando la situación. Créelo o no, muchas de las veces dicen, esa es la mía. Y los amigos, si son buenos amigos, tratan de dejarte tu espacio. Porque saben que a la próxima, ellos van a poder hacer la conquista. Ahora, no todas las veces funciona. Porque llega a pasar no puede funcionar siempre. De que este cuate diga, esa es la que me gusta. Es que yo me estoy acordando ahorita que está diciendo ese lobo. O sea, me llevó cuando tenía 17 años, más o menos, que estábamos en una disco de la escuela. O sea, no era escuela, estaba yo ya en la escuela. Y era de noche. y recuerdo que había un grupo de 4 chavos exactamente, uh-huh. y que me sacan a bailar uno, y le digo que no, y todos riéndose, viene otro y le digo que no, y los otros se ríen, y así fueron los 4, o sea, no, yo no iba a bailar ese día, no bailé. ¿Y qué pasó? Pues no bailé, los 4 me sacaron, no bailé con ninguno. Y uno se estaba riendo del otro, después estaban riendo y todos después estaban así como, parecían niños chiquitos cuando ya tenían como 18 o 20 años. Sí, y eso llega a pasar mucho de que de repente tú estás con tus cuates y el que se cree el que galán, tiene la labia y la de repente va con una chava y la chava totalmente lo batea y uno algunas veces dice, ¿sabes qué? Pues qué bueno que yo no intenté, porque yo sabía que ni siquiera tenía chance. No. Pero llega a pasar de que esa mujer de repente te empieza a hacer plática a ti y terminas con ella. Así, me ha pasado de que yo voy con el grupito y trato de, cuando ellos dicen, no, esa es la que me gusta, trato de evitar. Pero no todos hacen ese tipo de esfuerzo. Ahora, y me ha tocado de que hay unos cuates que dicen, ¿sabes qué? Esa es la que me gusta a mí, y los pelan y me pelan a mí. Y yo, pues, hago lo que quiero. ¿Ustedes así. eran facilitos? Todos los hombres somos facilitos. No, hay unos que se creen la última Coca-Cola. Sí, pero porque tienen muchas experiencias. Se podían dar el lugar de decir. Hay no, gente no que tiene verbo, ellos nunca se hacen los difíciles. Ellos uh-huh. siempre es verbo para lo que sea, uh-huh. con quien sea. Uh-huh. Y generalmente son los que salen con las más guapas. Uh-huh. Porque el carita generalmente es mamón. Y el mamón, pues, generalmente no le gana al verbo. No. O sea, por más carita o por más dinero que tenga, pues, el otro verbo, es el que mata carita. Yo creo que ya en no Sonora, como carita. Ya ves que es más música cuando vas de bailes, ajá. no de antros, o sea, que es más... baila, ¿no? Ajá, baila, el que baila mejor. Y porque yo veía muchachos que no eran agraciados, pero que bailaban y las bailaban hasta casi una tabla de mujer. Y a mí me encantaba, o sea, a veces sí, iba nomás a ver cómo bailaban. Pero al final de la noche, ¿tú crees de que ellas terminaban con él? Sí, me tocó. Tenía dos una amiga, que tres veces, pero tenía no. Tenía una amiga que es muy guapa. Y bailaba con un muchacho que no era nada agraciado, pero bailaba súper bien. Y cuando íbamos a cualquier otro baile la sacaba y... Sí, pero terminaban bailando. ¿Juntos el resto de la noche? Sí, bailando, sí. No, bueno. Estoy diciendo después de la noche. Ah, no. ¡Ah! Pero es que como que allá se va, digo, más a bailar. Sí, pero... Los que saben bailar. Okay. Bueno, vamos a la pequeña pausa y ahorita regresamos, están escuchando su programa. ¡Venus! ¡Versus Marte! Feliz cuando te vas. se plancha y se arruga al compás de tu risa. De ser un objeto más en tu casa, como un trapo, una silla, una simple taza. Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamma, si mawu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamma, si mawu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamma, si mawu, ika, tora, tora. Tora, tora, tora. 7:49 de la noche y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, esta noche estamos hablando de las dinámicas. Las dinámicas cuando uno sale de su casa y hace distintas cosas, ya sea con amigos, con familia, con la novia, con etcétera, con gente que no conoces, de con viajes, gente que conoces, trabajo fuera. Sí, con el trabajo, con miembros del trabajo. Bueno, y estamos hablando de cuando vamos de viaje. Y hay diferentes viajes, porque hay de viajes a viajes. Por ejemplo, sí. ¿Cómo fueron los viajes en familia de ustedes? De los viajes de familia, depende, recuerdo. ¿Qué temporada? Porque hay una viajes, temporada con que no había dinero. Acapulco. Y había temporada que había dinero. Hay. Pero por ejemplo, no, pero, o sea, la dinámica viajes, siempre va a ser muy parecida, ¿no? Alguien que los va a estar apurando, que los va a tener en orden, que hay que llevar esto, que no olviden esto. No todo el tiempo. ¿Eh? Supongo. Yo estuve en Japón y Corea para el mundial del 2002. ¿Qué? Y no había nadie que me estuviera, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Estamos hablando muchas de familia. Sí. No, allá yo estuve de vacaciones y estuve en una dinámica muy distinta. Para empezar, no tienes el lenguaje. Venus está hablando de familia. No, estamos hablando de la dinámica cuando sales de la casa. Okay. Sí, pero si hubiera dicho de viaje, cómo era cuando iban en familia. Ah, cuando vamos a por lo que familia, preguntó. Pues sí. Los viajes típicos de Cuernavaca, sí, ¿no? O sea, esos son los típicos. Pero ustedes que recuerdan que siempre iban apurados, iban emocionados. Lo que pasa es que nosotros por lo regular íbamos a casas de familiares. Okay. Entonces no era, lo único que tenías que preparar era más o menos la ropa. Okay. No era la comida, ya se encargaba de ahí. Uh-huh. Pero sí, había veces de que nosotros no nos llevamos la ropa correcta y era un buen... Sí, sufríamos. Ok, ahora sí, los viajes. Era muy curioso ir a Cuernavaca, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque para empezar era un detox de la ciudad. Sí. Te sentías que bajaba así el ritmo como que de 1,000 a 10. Y sentías así como que... Como ganas de dormir. Puedo dormir, no, sí, puedo ir a bañarme, o sea, puedo ir a nadar. Era para pasar, te la pasabas en la alberca mucho del tiempo. Y luego ya cuando de repente decían, ya está la comida, ni siquiera te preocupabas de exactamente. Había un restaurante dentro de la casa, bueno, del cortijo, del grupo mobiliario de mi tío. Y entonces íbamos al restaurante a comer y regresábamos a la alberca. ¿Y no les cobraban? No nos cobraron. Era de la familia. Bueno, entonces no era, hijos, díganle a la persona que está haciendo, ¿qué quieren de comer? ¿Y qué recuerdan que comían ahí? Bistec empanizado. ¿Carne empanizada? Bistec. Sí, o sea, era carne, sí. O sea, carne, o pollo. ¿Y sodas? ¿Era lo que vendían ahí? ¿Para niños o qué? Sí. Y ahí mismo tenían... una discoteca. Sí, pero tenían el... Buche, ¿cómo se llama? Es el de piña que cuando la... No, cuando cuando la piña se pulque. Pulque. Tenían pulque de varios, era de fresa, de piña y al principio del día olía bien, pero ya en la noche como que decías, "Ay, güey." Sí. No, eran distintos esos viajes, porque aparte te la pasas en el sol. Entonces todo el día estando en el sol, en la noche pegaba. Sí. Así como que caías así como piedra, así. O sea, te ponías a ver tantito tele y... Y especialmente a ti, que creo que se llama, terminabas como cangrejo. Sí, no. Yo, por más que me escondía del pinche sol, siempre terminaba bien quemado. Es que siempre que y estás... Y mis hermanos se curtían. Se iban así como que a huevo al sol. Y los veías negros, pero no se quemaban. Es que sí los quemabas de vez en cuando. Tu piel sí es muy... Me tenían que delicada. Poner pinche vinagre. Sí. Pinches baños de vinagre. Me salían... Ampollas. Y se me quitaba el pellejo. Se me empezaba a levantar el pellejo. Sí. Y al rato me los estaban quitando como si fuera... Y lo cocinábamos y... No, la verdad es que, por ejemplo, yo me he quemado cuando íbamos a la playa, ya siempre era de quemarme. Y nada más como que unas 3 o 4 veces, o sea, de que dije, voy a la playa, pero no me voy a quemar, porque eran esas ampollas. Y es horrible no poder dormir, no poderte girar y sentir que te arde todo, que te quema. Pero eso por estar, ponle que unas 2, 3, 4 horas en la playa. ¿Sabes? Y Marte, que se cuida, que se pone protector solar, que se pone gorra, que se pone toallas en la cabeza. Y se quema, siempre se quema. ¿Sabes, ¿no?, la peor ocasión que yo me quemé del sol? Fue esquiando. ¿Esquiando? Esquiando. Una vez me dijo mi primo, no, de que está haciendo mucho sol. Y dije, ay, soy hombre. Terminé como calabaza. Y aparte se me hinchó la piel. Estaba como... Pues, sinceramente, muchas veces yo te he visto bien quemado. Sí, pero con la sociedad. No, pero no, esa vez fue rojo. Hasta los ojos no me puse lentes. Tú no te das cuenta, pero sí. Vas a esquiar y después llegas con la nariz súper quemada, sí. Tu frente chamuscada, tus cachetes, ¿estás bien? Ya. Bien quemado, ¿no? Bien quemado. A mí me sorprende que no te haga, No, porque ya. Yo si me quemo, me pongo 15 minutos afuera y ya se me tatúa por 4 años, ¿no? No, pero espérate, lo mejor de la dinámica de ir a Cuernavaca, ajá, son los primos y las salidas con los primos. Era pasarse unos ratos, pero botados de la risa, por lo que fuera. Hay unos primos que son súper, súper chistosos. Y agradables. Entonces, así, cualquier cosa que dicen es chiste, tras chiste, tras chiste. Y me acuerdo que los primeros programas que hicimos de así como grabados, uh-huh, fue en casa de mi tío en Cuernavaca. Uh-huh. Teníamos una prima que era mucho mayor que nosotros. Y con ella grabábamos un disque programa que estábamos sacando. Y después los cassettes creo que los mandaban a algún lado. Porque recuerdo que los grababan para eso, ¿no? Para reírse después. O sea, no. Para como habíamos ido nosotros de Estados Unidos. Uh-huh. Nos grabaron como para que, bueno, aquí estuvieron. Escuchen todo lo que dijeron y ya. Y lo chistoso es de que... Mándenle ahora a los podcasts de aquí. Cuando hacíamos esos programas allá, ajá, los hacían bien organizados, desde que de repente vamos a empezar así, vamos a tener esta canción. Y eran padres. Oye, las dinámicas también, o sea, ahorita que están hablando de la familia, bueno, ya hemos hablado de eso, mejor no. Tú ibas a decir de tu viaje, la dinámica, ¿cómo es cuando viajas solo, completamente solo, a un país que ni el idioma, o sea, conoces? Sí, ni hay manera, ¿no? Como ahora, empezar, ahora que puedes traducir todo, pues. Para empezar, a mí me hicieron un como itinerario, me lo hizo una persona que yo conocía que sabía japonés, que era de Japón. Uh-huh. Y ella se encargó de todo lo que era hoteles, boletos, a esta hora tienes que estar por acá, todas las frases comunes, me las hizo en unas... ¿Qué ibas a necesitar? ¿Tú crees que martes lo hizo? El chiste es que... ¡Siempre tienes borracho ahí! Siempre. El punto es que cuando vas de viaje, ni siquiera te puedes emborrachar porque pierdes. Uh-huh. Ahora sí que yo vi a mucha gente de México o que parecían... latinos. Borrachos en el metro y perdidos, o sea, no sabían ni qué pedo. Entonces, yo dije, yo no voy a hacer eso, porque yo no quiero terminar perdido. Tú eres muy precavido. En una ciudad así. No, esa ciudad te la pasas viajando en el metro o en el tren. Y a mí me tocó ir a muchas ciudades, gracias a Dios pude visitar muchos distintos lugares dentro de Japón y también en Corea. Uh-huh. Y me la pasé muy bien, o sea, es una dinámica en que la gente de Japón es muy amistosa y muy abierta a recibirte, pues, con gracia. O sea, les caes bien porque eres de México, no sé si eso sea con todos los países, pero puta, o sea, México era así como que, ¡México! Uh-huh. Luego sabían que eras de México y... como que teníamos esa capacidad los japoneses y los mexicanos de siempre agarrar la chela. Había una chela, había algo, y de repente ellos mismos me invitaban, no sabíamos ni de qué. Empezaban a hablar de los pinches luchadores de lucha libre de México. Así que el Santo y el Mil Máscaras y yo... Estos güeyes saben más pero es que a ellos les encantan las artes marciales, sí, y todo eso. Sobre eso todo la lucha libre, sí, pues es de lo suyo es de la eso. Lucha. Muchos luchadores muchos de México van hacen allá, karaoke, hacen carrera. Lucha libre. Y trabajar como locos. Sí. Pero bueno, el chiste es que mucha interacción con gente que no conocía y que te tienes que abrir, porque yo iba a ir con una persona de Ecuador a acompañarme en el viaje. Tuve que ir solo porque se rajó. Y lo único que recuerdo es que a huevo te tienes que abrir a la experiencia. Sí, sí. Que si son británicos, platicas con británicos. Que si son irlandeses, platicas con irlandeses. Que son españoles. Te abriste muy bien a la experiencia. Con las japonesas, sí. Me abrí bastante a la experiencia de conocer japonesas. Para que ya quede ahí. Como no conocía, rápido. ¿No? Lo que no estaba diciendo era españolas o inglesas. Sí, déjame decirte. Espérate. A ver, se está bien interesante esto. A ver. Conocí varias mexicanas. Ok. Conocí a una colombiana, pero ella venía casada, entonces ahí no hubo. O sea, se querían juntar conmigo, la pareja, pero yo no podía. Sí, o sea, yo no podía ir con ellos. Porque la colombiana estaba muy guapa. Y decía, yo soy la tercera rueda, o sea, no va a pasar nada. Entonces, ¿para qué? O sea, por más que dije no. Es que andaba de voladín, esto le invitan como cuates, otros latinos. En la primera ciudad me tocó unas rusas. Y las rusas estaban ahí, según esto, como damas de compañía de servir té a los japoneses empresarios. Eso era lo suyo. Traer a gente generalmente de Rusia o de Ucrania, de todos estos países, a que les sirvieran té. Ese era así como su dama de compañía. Y cuando salían de ahí, decían, no, necesitamos a alguien, o sea, y nada más nos decían que los japoneses no daban el tamaño. Entonces, pues, tuvimos muy buena noche con esas rusas. Pero hubo un momento en el que se juntaron cuatro de las culturas más bebedoras en una ciudad japonesa, los japoneses, los irlandeses, los españoles y los mexicanos. Y eso era un bebedero, o sea, era un bebedero. Ah, bueno, y las rusas. No sabías, de repente llegamos a una esquina y te lo juro, como en una película en que salen de una esquina, salen todos los españoles, de otra todos los irlandeses y de otra todos los mexicanos, y vieron a las rusas, nos vieron a nosotros. Y bolas. Córranle, agarren cada quien, así como tú dijiste, ¿cómo escoges? En el momento, en ese momento, la primera que tienes, ¡vamos! A correr hacia nuestro hotel porque venían así como lobos hambrientos, así corriendo. Así como los me imagino que muchos zombies que se van así solteros van a eso también, ¿no? Sí, pues sí. No, esa noche hasta Tokyo Drift. Es chistoso porque llega a pasar de que cuando vas a otros países, si tú eres por lo regular una persona tranquila, te gusta salir o hacer una cosa, pero hay veces de que te vas a otros países de que totalmente te conviertes, te como que dices, ¿sabes qué? El otro. No tengo nada que perder, nadie me conoce y haces tu despapalle. Pues sí. Ahí nada. Pues cuéntanos de tu viaje cuando fuiste a Turks. Ahí cómo estuvo la. No. Porque era todo un festín de espadachines, ¿no? Pues digo. Fue lo chistoso de que fuimos a visitar un amigo de la escuela. Y mi amigo trabaja en un hotel que es bastante bueno y le va bien. Y nos trató como reyes. Entonces nada más íbamos a irlo a visitar, pero él nos llevó a lugares así, a un club a mitad del océano. Es una isla donde está el DJ, así como en los programas de televisión que dices, en realidad sí existen, ¿existen esos ahí? Sí existen. Y exactamente, volteabas así nada más a cada rato y habían unas mujeres muy muy atractivas, así nada más, o sea, te terminabas con el dolor de cuello, de estar volteando ahí. Ah, yo pensé que por estarse abrazando ahí. Y en efecto, exactamente, empiezas a hacer varios amigos y empiezas a platicar, pero hay algún punto de que de repente como que sí hay esa división, pero así como que sí puedes, así de que puedes platicar y todo eso, pero como que ellos ya están en parejas o una cosa así y no quieres, así como que pruebas como que el agua, pero como que no quieres meterte en problemas. Sí, de que una open relationship. Ya, exacto. Y ahora sí, ya nada más para terminar, la dinámica de los viajes a Las Vegas, ¿cómo son? Tú tienes mucha experiencia yendo a Las Vegas, Venus. ¿Cómo es para ti ir a Las Vegas? ¿Qué es lo que piensas cuando llegamos? Que se me enferma mucho cuando llegamos. Los últimos años, sí, oye, qué mala onda. ya la edad. Ya, ya, ya, le pega, ya la edad. Le pega la bebida. Empieza a temblar. Empieza a temblar cuando ve las máquinas. No se come el camarón en los buffets en Las Vegas. Llévame por el jugo verde, por favor. No por un vino, no por nada. Nice. No, son bien caritos los pinches juguitos verdes. Sí, hacerlos cuesta, en Las Vegas te recuesta, ¿no? Pero si es mucha gente. A mí me gusta mucho. La emoción de llegar. Y que ya sabes que estás en vacaciones, una. Que estás, o sea, estás compartiendo tiempo con la persona que mejor te llevas del mundo, ¿no? O sea, que no es tu familia. O sea, el mundo mundial. Que te conoce. Y que te conoce exactamente a veces más que la familia. Y aparte, o sea, la complicidad que hay, o sea, eso es lo que lo hace muy padre, porque si los dos decimos, no quiero salir, quiero echar hueva aquí en el hotel, perfecto, no es a que el otro quiera, no, tenemos que salir, como los primeros años que sí éramos, ¿no? Que nos quedamos poquito tiempo y vamos aquí. Descubrimos en los últimos viajes, el servicio al cuarto. La mejor hamburguesa de toda mi vida. Porque así estás muriéndote de hambre. Y estás pensando, ay, tenemos que ir a... No tengo ganas de salir. Y ahí de repente... Ahí te sale. Ahí te llamas en el teléfono y te traen una hamburguesa que dices, wow. ¡Qué calidad! O sea, pero fíjate, después que fuimos a comprar, porque nos dieron también un gift card, ¿te acuerdas? Igual. No, o sea, esa noche fue así como que la mejor especial, hamburguesa. O sea, la carne en su punto, o sea, el pan en su punto de caliente, blandito y así. La mayonesa la mejor, o sea. Te traían tu mayonesa chiquita, tu ketchup chiquita, y tu todo. Taza, y tus papas, todo. No exageradas de sal, nada, muy, o sea. Muy buenas. Y lo más chistoso es que no habíamos comido desde que salimos de Utah. Para manejar hasta allá, ¿no? Entonces ya era de noche. Ah, sí, porque estaba en cama yo, o sea, yo que me acuerdo, la yo me acuerdo que dije, me explota. Pues, chingo está. Y justo se despertó. Y se despierta. No quería. Lo más padre también es que fue comérmela. No, es que a veces, o sea, así como digo que nos las pasamos muy bien, como que siempre hay momentos en que de repente algo pasa conmigo y que me pongo medio especial, ¿no? Y Marte, o sea, actúa a mis respetos. Sí, me porque, cambia. Pues estás de vacaciones, entonces realmente lo que pasa te tienes que adaptar para disfrutar realmente, ¿no? Y hay muchas cosas, por ejemplo, salir a la piscina esta última vez y que nos empezara a llover. Oh, sí. Y que era como que un concurso a ver qué pareja se quedaba y ya nos quedamos nosotros y otra pareja. Y estamos así recibiendo todo, pero de ahí no nos sacaban porque era el último día que nos tocaba alberca. Quedaban 2 días. Bueno, entonces no sé por qué era de a huevo. Al siguiente día sí teníamos que Y sí, lo chistoso es que aprovechamos esa y estuvo padre la situación. Me gustó. La pareja también era amigable, entonces estuvo bien platicando. Nos estábamos carcajeando porque era casi de agarrar las pinches. Ahorita se va a quitar, porque es lo que pasó en ese año, hace 2 años, o sea, que llegaba la lluvia. Duraba 10 minutos y se quitaba. Entonces eso es lo que estábamos esperando. Y no se quitó esa vez. Y nos metimos congelados esa vez. Sí. Pero estuvo bueno porque después te vas al jacuzzi, al baño. Después los desayunos. De pepino. Tenemos un lugar para desayunos en Las Vegas. Delicioso. Que es comida mexicana. Y así tus huevitos. Es un restaurante. Chiles, tu cafecito. Y baratón, y así como que exclusivo, porque como es para los locales, y entonces... Siempre está lleno, pero de locales, entonces se disfruta más, no sé, es curioso. Es que nosotros ya empezamos hace años a decir, ya no vamos a comer donde siempre, gastamos mucho, no lo disfrutamos, el restaurante que realmente me gustaba, no, y aparte ya no tienes que esperar. Tienes que esperar mucho, supongamos el Denis. Espérame, déjame hablar una cosa. Estos últimos dos viajes hemos tenido la fortuna de que donde fuimos a quedarnos hubiera gente de restaurante que, porque era nuestro aniversario, nos daban una mesa cuando estaba repleto y no había dónde ni cómo. Y unos restaurantes hermosos italianos, una comida, o sea, te traían nos así, parecía arte la comida, así como que postre, le tomabas foto por media hora. La creme brûlée. Ay, delicioso. Y pues realmente videos están, o sea, los puedes ver y dices, wow, parece como si hubiéramos hecho la reservación como con 2 semanas de anticipación, ¿no? Y es ese tipo de cosas que conoces de Las Vegas que de repente dices, esto es por lo que viene uno. Por este detalle de una persona que ni te conoce, ni siquiera estás en su hotel y de repente te hace el favor de que pasa. Pero también tiene que ver mucho la iniciativa que tú tomas, o sea, sí, bueno, no todas las personas la hacen, ya saben, ¿no? Ya le dijeron, no hay reservación, y vuelve a llamar y dice, o sea, mis respetos, o sea, haces que las cosas funcionen porque no tienes pena, para empezar, no te da vergüenza. Y haces que las cosas sucedan, y eso es muy muy padre, es muy emocionante. Y pues esas son las dinámicas de estar de viaje. Y pues obviamente hemos viajado los tres. Y pues diles, Lobo, ¿cómo? Esa fue otro tipo de dinámica. ¿Cómo te la gastaste, ¿no?, la última vez que estuvimos en Las Vegas los tres? No me acuerdo. ¿No te acuerdas de un Lamborghini que casi nos dejas a la mitad del desierto por llegar a manejar un helicóptero al cañón? El helicóptero que nunca nos dijo quién venir. Sí dijo. Sí, los invité, pero ustedes, no, está bien, está muy caro. No, y aparte, o sea, es que nuestras dinámicas son muy, te digo, son de lo que quiere hacer uno en el momento. En el momento, o sea, no lo planeamos. Al principio sí lo hacíamos y decíamos, ¿para qué nos estresamos? ¿Para qué tener que hacer tantas cosas? A mí lo que me llega a pasar es de que me gusta algunas veces ir con gente porque lo planean. Porque yo no soy mucho de planear. Pero de repente cuando me sale algo, cuando se me antoja algo, digo, pues lo hago así. Pero no lo planeo muy bien. O sea, dinámica solo, ¿no? Y la dinámica, o sea, cuando vas en compañía, por ejemplo, fuimos los tres. Fuimos la dinámica pedo lobo en Las Vegas. Sí. Pagándole a uno de ¿cómo se llama? ¿De Uber? ¿O de qué era el güey? De pizzas, para que te llevara con la pizza, así, calidad de bulto. Aquí está su pizza y aquí está su bulto. Tuvo suerte. Pero él aprovechó decirle al güey, oye, yo sé cómo es la cosa. Trabajamos en lo mismo. Oye, otra de las cosas que vemos que no es nuestra dinámica es ver a la gente, ¿no? Sí, nos encanta ver. Nos encanta sentarnos en una cafetería. Cualquiera. Y ver a la gente. Y ver la gente. Hacer historias. ¿No? Llegando corriendo o llegando tranquilos, pero con una hueva. O simplemente saliendo para las actividades de ese día, todos así como que movidos, y nosotros nada más ganamos. Relajados. ¿Qué estará pasando con ese güey? Y esa vieja, y ese. No, y cuando ya salimos en la noche, a veces íbamos caminando tranquilos, vamos arreglados, pero ya sabiendo, oye, vete cómodo con los zapatos, ¿no? Uh-huh. Y que vemos a las chavas ahí todas descalzas, todas borrachas, todo, dices tú, esa dinámica, ¿no? La planearon muy bien. No sé. Es chistoso porque exactamente tú ves a las personas a las 10 de la noche ahí bien vestidas y todo. A las 3 de la mañana caminando con los zapatos ahí ni siquiera puestos ahí. Muchachas casi así con sus mini micro vestidos y todas pedas. Todas descalzas, parece que hasta están con todo corrido. Sí. Todas manchadas, así como de licor, no sé. Se ven tan mal, pobrecitas. Sí, y ni hablar de la gente que pierde hasta la camisa, ¿no? Sí. Una vez llegamos nosotros y dijimos a un güey. Estaba un güey de México aquí apostando un chingo de lana. Y le estaba yendo bien, ¿no? ¡Puta madre! ¡Va! Ay, pensé que el que estaba. Y llegamos y nada más estamos viéndolo ahí como que para ver qué pedo, ¿no? Dice, ¿qué onda? ¡Éntrenle ya! Le dije, no, güey, a mí ya me despelucaron, güey. ¿Ah, sí? ¿Sí? Y yo le dije, sí. Pues, ¿cuánto perdieron? 7 u 8. Porque él así hablaba, ¿no? De que 2 o 3, que $2,000, $3,000. No, sí. Y 7 u 8 eran $7. Ese día acabamos de llegar y no sacaste cash, no. Y tú traes, no. Vamos a apostar aquí la maquinita. Porque es otra sorpresita que tiene el Vegas. Sí. Tienes que llevar el dinero ya listo para apostar, porque si no. En 2 segundos se puede. Sí, no puedes poner la tarjeta. No, pinche tarjeta, no. No, aparte más para divertir. Yo a mí me gusta jugar, pero no me gusta perder, entonces. Si pierdo, ya así como que. Bueno, ya nos extendimos bastante en el programa, espero que no se hayan aburrido. Aquí vamos a llegar, vamos a cortar, hay muchas dinámicas, hay muchas historias. Porque una sale. Hay dinámicas en vacaciones que se puede abarcar todo un programa. Te acuerdas de muchas cosas, ¿no? Ya. Pero bueno, este fue su programa, esperemos que les haya gustado y esperemos contar con su presencia el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus vs. Marte, con tu invitado estrella, Eduardo Lobo. Ah.